Bandas nuevas, otras no tanto. Clásicos, algunas no tan sonadas. Noticias y curiosidades. Estás en el movimiento. Rock and Radio. Hola, otra vez ya estamos aquí en el movimiento. Este es el séptimo podcast. Acabamos de tener la fiesta de Goa Lounge, que la verdad pues no estuvo tan rocker como esperábamos, pero pues salió bien, salió bonito. Vamos a tener una fiesta más adelante, seguramente a principio de octubre. Vamos a estar seguramente en Insurgentes y por donde está el Gallito, enfrente de una gasolinería. Hasta que nos confirmen les voy a dar el nombre del lugar. Por ahí también parece que ya vamos a conseguir un poco de barra libre. Unas cuantas horas, no sabemos si lo podríamos hacer para toda la noche, pero pues va a estar para unas cuantas horas. También se avecina un concurso de bandas ahí en la ULA. Y bueno, pues por lo pronto es lo que tenemos en los planes. También ya vamos a empezar a meter otro tipo de programas con formato de podcast. Yo voy a empezar a subir unos programas ahí a la semana seguramente. Vamos a hablar de cualquier tema, va a ser un poco más abierto. Vamos a aprovechar la libertad de expresión que nos ofrece el internet antes de que nos lo quieran reprimir o algo así. Y bueno, en esta ocasión está aquí una amiga de la escuela. Ella va a participar en el siguiente bloque, va a mandar una rolita ahí de una banda que le gusta mucho. Y bueno, pues ahorita vámonos con una curiosidad que ya las habíamos dejado de lado. Y bueno, pues resulta que 9 de cada 10.000 hombres en el mundo pues nace con un problema que, puta, no me acuerdo ni cómo se llama, ahorita les digo cómo se llama el problema. Pero pues en el pene no tienen el hoyito donde debe de ir, no va en la punta ni nada de eso, sino que lo tienen pues a la mitad o a veces lo tienen hasta pues, por abajo y todo eso. Y pues imagínense de repente tener que ir al baño sentado y pues está bastante molesto, pero no se preocupe, nada más le pasa a 9 y se arregla en el primer año de edad. Pero pues si ustedes tienen ese problema, pues por favor mándenme un mail, ¿no? Yo quiero ver cómo hacen sentados. Y bueno, pues vamos a escuchar una rolita. Esto es una banda nueva, son unos amigos míos. Bueno, más adelante les voy a platicar un poquito de ellos y después los voy a tener en una entrevista. Vamos a escuchar esto. Esto es una canción de Beatbox. El cielo es igual cuando me ves llorar. Si apagas tu luz vertical sobre mí, quiero saber cómo te escapas de aquí. Para estar en calma, temo creer que eres un espía, un escapista, un simio enfermo. Fueran huracanes vivos, color esmeralda. Voy a sentirme un poco muerto otra vez. Vivos, color acabamos de escuchar a Beatbox. Esta fue la canción Yellow, es su primer sencillo. Pues están sacando ahorita el primer disco. Va bastante bien. Les falta un poquito de promoción de repente, pero pues creo que es una banda bastante buena. Tienen muy buenas influencias y todo eso. Y pues ahorita ya van a sacar el video de este mismo sencillo. Y pues yo tengo la oportunidad de conocerlos un poquito más de cerca. Al bajista, al baterista y al guitarrista. Pues son unos amigos así desde más chavitos y todo, aunque haya la diferencia de edades entre todos. Y pues les puedo decir que la calidad con la que hicieron el disco, le echaron muchas ganas, todo está bien hecho, ¿no? Con las reglas de la música. Siempre se clavaron bastante, los arreglos están muy bien planeados. Y bueno, hablando de las influencias, pues conozco la influencia del bajista. Y pues trae una influencia pues como britpopera, inglesa, obvio. Y pues ahí mete unas camas de bajo bastante, bastante a gusto, bastante bonitas. Y pues ahí de repente se sostienen las rolas. El baterista pues también le pega bastante al progresivo y al metal. Y a pesar de que pues son rolas sencillas y pues hasta cierto punto pues fresonas, rockeras, rock fresa, pues tiene ahí unos arreglos pues bastante chidos. Pónganle atención, pónganla otra vez para que escuchen así cómo se desempeña cada instrumento. En el caso del guitarrista, pues también es mi cuate y todo eso, pero no conozco tanto sus influencias. De lo que más me acuerdo que le gusta es Tool y Muse. Y el vocalista, pues ese sí, me perdonarán, pero no lo conozco muy bien, pero lo llegué a ver trabajando y todo eso, y pues llega a unos tonos bastante buenos, y además es muy exigente, ¿no? A la hora de trabajar, él se pone muy exigente, y pues es parte de la calidad del grupo, gracias a la presión que ejercen todos y a la calidad que pueden dar. Bueno, pues si quieren saber más de ellos, visiten myspace.com/beatbox, ya se me estaba olvidando. Bueno, pues vamos a presentar a Samira. Les había dicho que estaba una amiga de la escuela. Y pues aquí está Samira. Ya me salté lo de la parte de las curiosidades. Vamos a platicar tantito con Samira de Apocalíptica. Samira, ¿cómo te va? Hola. Bueno, pues, ¿qué nos vas a platicar de Apocalíptica ahora? Bueno, que es un grupo finlandés. Y bueno, son tres. Y empezaron haciendo covers de Metallica. Y después ya siguieron haciendo su música. Tocan el metal con los chelos, es muy chido. Y mi rola favorita es la de Drive, del disco Reflections. Bueno, pues eso es lo que vamos a escuchar ahorita. Más adelante vamos a platicar un poquito más de Apocalíptica, de la presentación que tuvieron. Y pues Amira estuvo ahí presente. Vamos a escucharla y ahorita seguimos comentando. Bueno, acabamos de escuchar Drive del disco Reflections de Apocalíptica, y pues aquí sigue Samira con nosotros y nos va a platicar un poquito más de la experiencia que tuvo por poderlos ver de cerca. Sí, yo tuve la oportunidad de ir al concierto el año pasado y estuvo bien, bien chido porque se ponen bien locos. Estábamos ahí esperando todos cuando de repente entra Aika, que es el líder, así tocando el chelo por atrás. Estuvo muy, muy, muy chido porque ya saben, ¿no? Todos bien locos ahí gritando y brincando. Y empezaron con la canción de Master of Puppets de Metallica. Y así siguieron tocando, tocaron varias de Metallica, luego muchas de su disco Cold, después de la de Reflections. Y pues estuvo bien, bien, bien chido. Y luego pues también platica lo que pasó al final de... Ah, pues al final, como todo buen rockstar, se pusieron bien locos a romper los chelos. O sea, los azotaban unos contra otros y así se aventaban al piso y hacían un montón de mamadas ahí. Estuvo bien padre. Bueno, pues después, más adelante, seguramente Samira me va a estar acompañando en otros programas, si quiere. Claro, sí. O si quiere tener su propio programa, pues ya, ya será su bronca. Y bueno, pues vámonos otra vez con otra curiosidad, otra vez con otra. Bueno, pues resulta que voy a platicarles un poquito de qué significa la palabra fuck. Y pues la palabra fuck viene de la lengua inglesa, en la que, pues, en la Edad Media, pues, no se podía tener sexo así nada más de fácil. Relaciones sexuales, pues, era muy difícil, ¿no? Tenías que tener consentimiento del rey. Entonces, tendrías que pedir permiso. Solamente los de la familia real, pues, podrían tener relaciones así nada más de pura onda, ¿no? Entonces, los demás tenían que pedir permiso y les daban, pues, una placa afuera de su puerta y decía, fornication under consent of the king, o sea, fuck, que es lo mismo, pues como, pues parchando bajo el consentimiento del rey, por no decir más cosas. Y bueno, ¿qué otra palabra? Ah, también les iba a decir la palabra, bueno, el ok, no sé si sepan qué significa, pero pues resulta que en la primera guerra, cuando estaban las batallas y todo eso, pues los de habla inglesa, cuando pasaba algún líder de batallón, pues pedía que hicieran como unas mantas, una especie de mantas o algo así, y cuando todo estaba bien, ponían cero kills, ¿no? Cero muertos. Y pues más bien parecía que decía ok, entonces todo estaba bien, pero en realidad era un cero y una K, que significa kill de muerte. Y bueno, pues hace ratito les platicaba de las influencias de beatbox y me acordé pues de mi amigo Iván, el guitarro, y pues ahorita vamos a escuchar una canción de Tool. Iván se burlaba mucho porque pues han de saber que yo soy súper fan de los Beatles, así empedernido y hasta mala onda de repente. Y pues vamos a escuchar un cover de que hace Tool a Paul McCartney. Esto va a ser, bueno, vamos a escuchar Silly Love Song y les voy a comentar unas cositas que noté por ahí. Gracias, ahorita nos vemos. Bueno, pues esto fue Tool, es un cover de Paul McCartney, esta fue la sección del cover, obviamente, y fue Silly Love Song. Si tienen la oportunidad de escuchar la rola original, o yo de repente la voy a programar, pero pues a lo mejor ya hasta se les olvidó para ese entonces de este cover de Tool, chéquenlo, la verdad no se parece mucho, pero trae ahí los samplers de las cadenas y todo eso. Pues también nos trae esta versión de Tool, nada más que, pues obvio, con esta versión pues las cadenas más bien suenan así como más violentas, más tétricas, ¿no? Y en el de en la versión de Paul McCartney, pues más bien parecen así como de barquito, una cosa así medio rara. Y bueno, pues les voy a platicar una curiosidad, y pues es que en los Países Bajos el consumo y la compra de droga, pues ya para todos es sabido, ¿no? Que es normal allá y todo eso, pero pues ya están hartos los holandeses de que pues hay puro transeúnte ahí medio pacheco y pasado de lanza. Y pues ya en una calle pues ya se quejaron y pusieron ahí un anuncio de pues de que no se puede fumar en esa calle. Y además pues las autoridades pues dieron el permiso de que se pusiera la manta, y además hay una penalización si lo haces de 50 euros. Y bueno, pues a lo mejor, bueno, esto es un comentario aparte. Para los que no saben cómo está la cosa de que se puede drogar y todo eso, no es así como que me voy drogando en la calle, ¿no? Es así como que hay lugares especiales, como hay lugares especiales para patinar o cosas así, pues hay lugares especiales donde la gente va y se droga. O sea, sí puedes fumarte un churro en un café y eso, pero no es así como voy fumando mota ahí afuera del parlamento. Entonces, pues hay lugares especiales y además tienen una infraestructura, pues no sé, más, pues más de primer mundo, la verdad, para que puedan fumar mota y los puedan mantener y tengan la seguridad social y todo eso. No es así como, ay, que privaticen la mota en México. Porque en México, pues no, la verdad no se puede privatizar porque no contamos con esa infraestructura. Bueno, esa es mi humilde opinión. Y ya, por cierto, así va a ser el nuevo programa. No, todavía no le pongo nombre, pero seguramente, pues por ahí va a tener también la palabra movimiento. Bueno, acabamos de escuchar en el movimiento el séptimo podcast. Gracias por la atención. La página de internet es www.rockandradio.tk y mi mail es gerardo-enelmovimiento@hotmail. Gracias a Samira que estuvo con nosotros y nos estamos viendo. Gracias. Estás en el movimiento.